La órbita de Endor. Asid las bridas de vuestras monturas, hombres de honor, mujeres de armas tomar. Hoy cabalgamos hacia un incierto destino con las espadas prestas y el corazón animoso. Si hay males en el camino, los afrontaremos todos a una, pues somos un mismo ser, y hay de aquel que ose agraviarnos. Esto es la órbita de Endor. Si estás con nosotros es que sabes lo que quieres. Si estás contra nosotros es que sabes rezar y te encanta hacerlo. No nos salgas al paso, por tu bien. ¡Ay! ¡Qué épico! ¡Qué forma más homérica de comenzar! Y es que no siempre voy a empezar con formas políticamente incorrectas, ¿no creéis? Ya sé que os gusta que os fustigue con mis palabras, pero hoy me ha dado por la épica. Y siendo el presentador radiofónico más neurótico de este continente, pues nos queda otra que perdonarme, ¿no? Esto también. Esto es la órbita de Endor. Y como suele ser habitual, el modo en que arranca el programa nunca tiene mucho que ver con lo que viene después. O quizás sí. Otro misterio. Esto es la nave del misterio. O la estación espacial del misterio. O el terror tecnológico del misterio. O la gilipollez del año, no sé. No sé, lo ignoro. Como siempre me lío con los volúmenes. Esto es una locura. Que alguien me lo aclare. Estoy hecho un lío. Medicación, ¿dónde está mi medicación? Hoy, monográfico exhaustivo sobre el que para un servidor es el cómic que me llevaría a una isla desierta si solo me dieran la opción de elegir una sola saga. Muchos podían dibujarla, y de hecho así fue, pero solo una persona podía escribir esos guiones, esos diálogos, esas extraordinarias historias. Y ese alguien no podía ser otro que el genial Neil Gaiman. Estamos... Dios, qué música es esta, por Dios, me estoy poniendo malo. Y eso que la elijo yo, que es lo más cachondo. Sí, estamos hablando del cómic Sandman, aclamado, multipremiado, no me salía el palabra, intocado por la industria hollywoodiense, gracias a los dioses, intocado por el momento. Sandman es el cómic que deberías leer si no te gustan los cómics. Y si gustándote los cómics todavía no lo has leído, lo que deberías hacer es quitarte la vida, hijo mío. ¿Qué estás haciendo entre nosotros? ¿Por qué hay que compartir el oxígeno del planeta con alguien como tú? ¿Cómo? ¿Que leíste toda la saga de Sandman y no te gustó? Pues muchísimas gracias por tu descarga. Nos vemos en la próxima edición del programa. Lo mismo acertamos contigo la próxima vez. Ahora déjanos en paz si no te importa. Bueno, ahora que estamos los que tenemos que estar, no quiero hacer esto más largo de lo debido, así que lo mejor es que empecemos. O sea, ya. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más. Dirigido por Antonio Runa. Se trata de uno de los cómics más influyentes de los últimos tiempos. Ya anunciamos este dossier hace algunos programas, pero ha llegado la hora. Lo hemos retrasado por circunstancias ajenas al equipo, pero por fin ya tenemos este dossier sobre Sandman. Tenemos a nuestro colaborador habitual en la sección de Big Fan Theory, Raúl Martín. Bienvenido. Hola. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas. Y hoy os presentamos a nuestro invitado, que es Octavio Beares. Hola, ¿qué tal? Y los oyentes ya conocen a Raúl, pero ¿y Octavio quién es? Se preguntarán muchos. Bueno, pues que Octavio se presente. Bueno, vamos a ver, poca cosa, pero desde luego sí que soy un blogger muy activo. Y uno de los blogs que llevo, que sería un poquito lo más interesante de cara a este programa, es un blog sobre Sandman, que se llama así, no soy muy original, sobre Sandman, en el cual estoy haciendo un análisis capítulo a capítulo de esta serie, tanto con las referencias históricas como con guiños culturales, como, bueno, pues un poquito lo que es una apreciación totalmente subjetiva de si me gusta, no me gusta el capítulo en cuestión, porque estamos hablando, ya lo hablaremos, de una serie de largo recorrido. Bueno, aparte, hombre, sí, perdón. Hombre, modestia aparte, la verdad es que es uno de los mejores blogs que hay sobre la colección de Sandman en castellano, ¿eh? Al menos humildemente, hasta donde llega mi nivel de conocimiento de lo que es el tema en España, es un pedazo de blog. Gracias. Bueno, hay que especificar que aparte de que trata sobre Sandman, el título es precisamente ese, sobre Sandman. Lo digo por si alguien se ha liado y dice, pero si no ha dicho el título, sí lo ha dicho, sobre Sandman. No soy muy original a la hora de poner títulos, por lo menos no creo que lo haya sido en este blog, pero es que es la idea, es que no tenía mucho más que transmitir. O sea, es un título a la alemana quizás, ¿no? Sí, porque básicamente yo lo que me defino respecto a Sandman es un lector muy compulsivo, porque lo he leído desde su primera edición de Ediciones 5, estamos hablando de los primeros 90, y más o menos cada vez que alguna editorial ha vuelto a darle caña y ha vuelto a sacarlo, porque la celebridad de Sandman ha ido a más, y pues prácticamente cada lustro se ha intentado volver a sacar en una edición más lujosa, en nuevos formatos y tal, pues yo siempre he vuelto a caer. Entonces, a base de muchas lecturas y de algunos libros y de otros blogs de referencia americanos, pues me dije, oye, pues podemos hacer un análisis capítulo a capítulo, que es muy posible y además es muy merecido, ¿no? Además, creo, corrígeme si no estoy en lo cierto, pero me parece que además muy recientemente se ha puesto a disposición del que no tenga la serie un volumen bastante voluminoso y muy bien acabado sobre toda la serie. ¿Esto es así o no? Lo digo porque yo lo he visto, lo he llegado a ver, pero como yo ya tenía la serie, pues sí, no he podido ojearlo. Sí y no. Son 7 volúmenes. Es una gozada. Yo lo recomiendo, francamente. Puede haber cierta polémica porque en los primeros números se ha recoloreado, pero bueno, han sido los propios autores que han decidido volver a dar color a la obra. Cada uno de estos 7 volúmenes incluye una barbaridad de extras, documentales, entrevistas con los autores, bocetos, análisis pormenorizados de capítulos. Es una edición en 7 volúmenes de Editorial Planeta que merece muchísimo la pena, sin duda. Es quizás una pequeña enciclopedia que queda muy bien, pues, al lado de los libros de cocina, al lado, bueno, de lo que quieras poner. La verdad es que ilustra tanto por fuera como por dentro, e incluso para el que no haya leído nunca la serie, joder, solo ya por la estética que tiene, así con los símbolos de cada eterno y tal, es que ya llama. Es que es hasta para regalárselo, yo qué sé, hasta a la suegra, si quieres. Yo se lo regalé a la cuñada. Dale uno, dije, por aquí te engancho. Bueno, vamos a ver. Supongamos, y además creo que es un buen suponer, porque habrá bastantes de nuestros oyentes que dirán, bueno, y yo que no me he leído Sandman, que no sé nada de Sandman, es más, es probable que ni siquiera me guste el cómic, ¿cómo podemos inducir a esta persona a darle a entender que realmente este no es un cómic corriente? Es más, que es un cómic que deberían escuchar precisamente los que no leen cómics habitualmente, y los que los leen ya es una obligación. O sea, ¿cómo podemos hacerle comprender a la gente que no sabe nada de este cómic concreto de a lo que se está enfrentando, o debería enfrentarse? Sí, pues yo creo que ya enfrentándonos al toro y hablando de lo que es Sandman, porque en sí mismo habría que entender de dónde viene Sandman, cuál es el recorrido de Sandman y cuál es la importancia de este cómic. Que argumentalmente, si quisiéramos definirlo en una frase, viene siendo una fantasía, una historia fantástica, no en el sentido de fantasía heroica, sino de crear una nueva cosmología de nuevos dioses, si se quiere, y cómo esta cosmología interactúa con nuestra sociedad, porque es un TVO que se desarrolla en el presente. Una serie que nace en el año 89, en enero del 89, con este formato que todo el mundo puede entender, que es el típico formato del TVO del Spider-Man, de la grapa, del Superman, un pequeño TVO de 24 páginas, baratito y de cadencia mensual. Hoy el número 1, en enero del 89, número 2 en febrero, etcétera, etcétera. Y que llegado a un punto, cuando su guionista, que por cierto se llama Neil Gaiman y es el verdadero artífice y autor de esta obra, cuando este hombre se da cuenta de que la serie tiene respaldo editorial y tiene el respaldo de público, que vendría siendo más o menos a la altura de su octavo mes, decide comunicar que realmente tiene un planning, que la serie durará X números, que luego se alarga un poco más, pero que efectivamente esto no es un Superman. Sandman, y de hecho así ha ocurrido, ha sido una serie cerrada, pensada como tal, como un enorme bloque a leer mes a mes, y que de facto lo que ha durado es hasta el año 96 en 75 entregas. A lo cual habría que añadir un número extra, más o menos a la mitad del recorrido. Y entonces, ¿qué es? Pues es una serie de fantasía, como te digo, pero al mismo tiempo es una serie tremendamente llena de guiños culturales, de guiños históricos, de guiños literarios, porque Neil Gaiman es un... ¿Y gótica? ¿Perdona? Octavio, ¿tú la considerarías gótica, la serie? Caray, es que es una serie que gusta mucho por esa estética, porque lo que es la estética... Es que entre el movimiento gótico hay que reconocer que Sandman arrasó. Es que por aquella época los carnavales dentro de las zonas así de garitos más rockeros, más góticos y tal, es que veías muertes a patadas. Es que era alucinante. Yo no me atrevería a decir que sea una serie gótica, aunque está claro que la estética del protagonista y de su hermana obviamente se encuadran dentro, ¿no?, de ese tipo de imagen de esa tribu urbana, pero claro, decir que es una serie, ya atribuir el concepto gótico a toda la serie a lo mejor es un error, pero que la gente se sienta identificada con Sueño y con Muerte, que son los que visten de góticos, pues eso es indudable. Yo lo que, si me perdonáis, lo que iba a comentar es que sobre todo en sus primeros inicios, en su arranque, sí que hay una estética, sobre todo por el dibujo de Sienkiewicz, que es un dibujante recargado, con un barroquismo, con un punto de caricatura, pero sí que hay un elemento gótico, y bueno, desde luego es un poco lo que estáis hablando. Hay un diseño de personajes que, bueno, de hecho el personaje de Sandman en origen se basaba en el físico de un cantante de música siniestra, ¿no?, de Bauhaus. Ahora, al mismo tiempo, es que no es una serie que tenga un culto por lo oscuro per se, ¿no?, sino que lo oscuro y el terror es un aliciente más, yo creo, ¿no? Hombre, es verdad que la serie nace en un momento en el que la editorial DC, que está intentando renovarse, y de hecho lo está consiguiendo fabulosamente, ¿no?, quizás estaba buscando un heredero a una serie de terror maravillosa, que es la saga de La Cosa del Pantano de Alan Moore. Y al principio la serie de Sandman también tiene esa fuerza de lo terrorífico, de lo oscuro, visitas al infierno, pero realmente yo creo que en lo que es la saga es un condimento más, va más allá de lo meramente gótico. De hecho, me gustaría comentaros una cosa, a ver qué pensáis, porque al principio, sobre todo en el primer arco argumental, da la sensación de que DC tiene miedo de que este universo sea a lo mejor demasiado independiente, y todas las historias de Sandman se desarrollan en teoría dentro del universo DC. De hecho, se menciona al Joker, aparece Arkham Asylum, del que se escapa un personaje bastante importante, digamos que es compatible. Pero poco a poco ese universo Sandman se va independizando, y al final, pues cuando uno supera un determinado arco argumental, segundo, tercero, ya se puede decir que estamos hablando de Sandman por un lado y luego la línea DC habitual por otro. No sé qué pensáis de esto. Yo estoy totalmente de acuerdo, no sé, Raúl. Yo tengo una teoría personal. Creo que Neil Gaiman era un guionista muy inteligente, que sabía cuál era su posición cuando empezó en el universo DC, lo que es lo mismo a decir que no era prácticamente nadie, no era conocido, no tenía prestigio, y que se dejó querer. Me explico. A mí me da la impresión, visto luego el desarrollo que ha tenido la colección, una vez ya se hizo, entre comillas, famoso, de que a Neil Gaiman, al guionista, no le interesaban en exceso los superhéroes. Sin embargo, los incluyó allí, primero, porque tenía conocimientos de ese mundo, y la verdad es que Neil Gaiman es un guionista que en Sandman nunca le costó nada transmitir lo que él conocía, lo que él dominaba. Y en segundo lugar, también para eso, ¿no? Para no dejar a nadie atrás, para no tener ningún tropiezo al principio y bueno, darse a conocer lo máximo posible. Pero yo creo que cuando analicemos más adelante lo que es el recorrido en general de la serie, veremos que el peso de los superhéroes ha sido nimio. Es que ha sido muy, muy poco y que a la que puede Neil Gaiman... deja atrás este tema porque no creo que le interesara demasiado, sinceramente. Yo lo que pienso al respecto, con respecto al entrelazado de Sandman con el universo DC, es que es evidente y es fuerte en el primer año escaso, más que nada porque, bueno, son cosas que el mismo Gaiman ha admitido. No tenía la confianza de que más allá de una, entre comillas, miniserie de 12 meses, le dejasen continuar. Entonces, ¿qué es lo que intenta Gaiman? Un tipo evidentemente inteligente, entrelazar lo que a él le interesa, que es su personaje, con ese universo para tener una cierta pegada comercial. No olvidemos que uno de los primeros capítulos mete directamente al personaje de John Constantine, que era un personaje bastante famoso en ese momento, ¿no? Sí, sí, al principio de la saga, perdonadme que interrumpa, pero la verdad es que es un all-star, ¿eh? El tío empieza a meter allí gente, que si John Constantine, que si a la JLA, y bueno, es que la verdad es que no tiene desperdicio, ¿eh? Claro, y es yo creo que la idea básicamente era esa, es decir, bueno, tengo este personaje, aquí hay un potencial de una serie larga, pero como no tenga éxito, me quedo con el potencial en el bolsillo, entonces vamos a intentar... seguir un poco la moda. ¿Y qué es la moda? Renovación de personajes, cosa que el propio Gaiman ya había hecho con Orquídea Negra y muy bien hecho, como continuar, como intuía que se le pedía, continuar con el elemento de la DC de terror, como dije antes, que venía de Alan Moore y de Swamp Thing, ¿no? O sea, los 6-7 primeros capítulos son básicamente terror y básicamente el universo DC tratado un poco desde una perspectiva más adulta, si se quiere, ¿no? Claro, llega un momento que sería este principio se ha englobado en una saga Preludios y Nocturnos, porque la serie de Sandman al final se puede ir entendiendo como una serie de arcos argumentales entrelazados, como un todo de diversos libros, si se quiere, ¿no? Y en este primero, evidentemente, creo que sí, que está muy enlazado con el universo y con la época, además, es que es muy de finales de los 80. Y después, a partir del segundo libro, es donde, como dice Antonio, la serie cobra una libertad y un desglose absoluto. Y es como un punto de fuga totalmente distinto y, de hecho, que a su vez, lo hablaremos más tarde, se convertirá en punto de arranque de algo totalmente distinto dentro de la DC, ¿no? Que es un sello editorial de cómic adulto, de cómic no de superhéroes, que se llama el sello Vértigo, y que realmente sin Sandman hubiera sido imposible, y punto pelota, ¿no? Es así. De hecho, aquí llega a España de un modo curioso, porque en realidad ese primer libro del que hablamos, Preludios y Nocturnos, que es donde arranca la historia, se publica en, bueno, una colección que se llamaba Universo DC, o sea que ni siquiera era la propia colección de Sandman, que vino después ya con Casa de Muñecas. O sea que nos lo intentan colar así, a ver si esto cuela, a ver si funciona. Fue una idea horrible, Antonio. La verdad es que meter a Sandman los primeros números en Universo DC fue algo que no había pasado antes, no pasó después, porque los grandes personajes de Vértigo tuvieron la suerte de, ya sea con camiseta de una miniserie o de una colección, pero todos empezaron como debían, con un título, con su mismo nombre, y meterlo en un sitio en que compartió, me parece que números con me parece que fue Plastic Man y unas series que han pasado, pues han pasado completamente desapercibidas, y empezar Sandman de esta manera, la verdad es que fue para mí una idea terrible. Claro, porque luego mucha gente empezó a comprarse la serie ya que se llamaba Sandman, pero la historia ya había empezado en esa otra colección, ¿no? Por no decir que luego, después de Estación de Nieblas, pasa de convertirse a comic book, ya lo empiezan a sacar en formato novela gráfica, digamos, con errores garrafales, ¿no? Yo recuerdo un juego de TIC en el que el primer libro, en realidad, le llamaron libro segundo, el tercer libro en realidad era el segundo, y a la tercera parte la llamaron cuarta parte, porque ya, en fin, habiéndola cagado, pues ya que había que apechugar, ¿no?, con lo hecho. Aquí, desde el periplo editorial de Sandman ha sido muy duro. Parece mentira, una serie tan célebre y tan grande a la postre, ¿no? Pero sus inicios fueron lo que estamos hablando. Yo creo que triunfó a pesar de la edición. Sí. No gracias a la edición, sino al revés. Creo que consiguió triunfar a pesar de la edición que tuvo. Sí, totalmente. Menos mal que ahora se puede conseguir bien, o sea, el que consigamos seducirle para que se compre esta saga sin haberla leído, lo tiene fácil ahora ya, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, es que no tiene nada que ver. Ya la última edición, la verdad es que es muy preciosista, pero lo que nos encontramos antes, de la mano incluso de Norma, ya tenía mucha cara y ojos y era bastante, bastante completito, ¿no? Lógicamente, lo que hay ahora es lo más, ¿no? Pero sí, a raíz de la etapa de Norma a mediados de los años 2000, la verdad es que la cosa ya fue bastante mejor. Es más, hay que puntualizar que es especializarnos un poquito y tampoco quiero llevarlo a ese extremo, pero sí comentar que realmente la nueva edición de Planeta, los siete tomos, yo juraría que es la primera que respeta la cronología real de la serie mensual, en tanto que otras ediciones lo que hicieron es editar los recopilatorios que a su vez ya desde Estados Unidos no respetaban la cronología mensual real de la serie. Me estoy refiriendo a una parte en la que una saga larga que se llama un juego de tía, Game of You, estaba digamos custodiada por una serie de capítulos que eran cuentos breves, que bueno, nunca fue respetado este esquema, ¿no? Este esquema editorial hasta ahora. O sea, yo creo que la nueva edición realmente es la más lujosa, la más fiel y la más documentada. O sea, que realmente de lo que estamos hablando, una persona que se pueda interesar en esta serie por lo que estamos hablando, que pueda pensar que le puede aportar, y efectivamente yo creo que Sandman como lectura puede aportar, porque es lectura, es relectura, o sea, es un trabajo tan bien urdido que algo que pasa en el capítulo 9 va a tener repercusión en el 39. De modo que una segunda lectura es que casi cuando termina Sandman te la pide, porque te das cuenta de que un personaje que salió en el número 2 origina una larga saga de 14 números dos años más tarde, ¿no? No estoy de acuerdo, además es una saga que se puede leer en cualquier punto para, digamos, volver a releer algo, para recordar, y te das cuenta que había detalles que te pasaron desapercibidos en la primera lectura y de repente dices, vaya, pero si aquí ya hay claves, ¿no?, que van a ser importantes después. Realmente, yo no sé si Neil Gaiman lo tenía todo hilado y bien hilado, o solamente unas cuantas referencias, o se documentaba mucho de lo que ya había hecho para luego seguir construyendo en base a eso. No sé muy bien cuál era el planteamiento, o si él alguna vez ha llegado a decir algo al respecto. ¿Qué me decís? Habla, Otakio. Yo voy a decirlo muy rápido. No creo que ningún ser humano sea capaz de tener calculados al dedillo 10 años de creatividad. Creo que había una base, claro, pero la serie la fue curviendo poco a poco. Y además hay una relativa evolución estilística, también podemos hablar más tarde. Y Raúl, perdona que te corté. Sí. Es que yo, la verdad es que luego el aficionado todo le parece bien, todo le parece maravilloso y en todo ve genialidad, ¿no? Pero yo por lo que he leído, la verdad es que Gaiman tampoco lo escribió de forma lineal, ¿no? Si os fijáis, hay mucho juego de ir hacia adelante, de ir hacia detrás, pero yo creo que esto también se podría explicar en la manera en que trabajaba, ¿no? Porque resulta que en Sandman prácticamente tenía pues un equipo creativo por historia. Entonces, ¿qué pasa? Que luego Gaiman y quizás la editora Karen Berger, que es la que estuvo pues al cargo de toda la colección, tanto en la etapa del universo DC como más tarde en Vértigo, yo creo que iban haciendo un poco encaje de bolillos a la hora de encajar una historia a otra, porque en realidad son piezas que se pueden barajar, ¿no? Así hablando a grosso modo. Y luego, aparte, hay un detalle muy curioso, ¿no? Que esta forma tan complicada de trabajar quizás hacía que Sandman estuviera escribiendo quizás el número 29 pero también pensando en el 38 y luego también estaba buscando información para el 56, ¿no? Y entonces, pues quizás todo esto es lo que luego creó una amalgama que se ordenó de esta manera y es lo que hace que el lector perciba esta sensación de que estaba todo atado y bien atado, pero para mí es más, quizás por la idiosincrasia en la que se estuvo configurando todo lo que es la colección, que porque hubiera un plan establecido de antemano. O sea, hay un elemento de retroalimentación, digamos, entre el artista y su obra, que me parece innegable, ¿no? De pronto encuentra un determinado logro en un capítulo que hizo hace medio año, un personaje, a través de ese personaje dice, caray, es que con esto extiendo y De hecho, él comentaba, antes no lo había dicho, pero sí que él comentaba que al principio que tenía pensado que la serie acabaría en el 40, 45, como he dicho antes, la serie acabó en el 75, porque evidentemente en esta retroalimentación continua entre obra, personajes, autor, supongo que también algo tendrían que ver determinados dibujantes, por lo menos aquellos de más peso y más consolidados, ¿no? Gaiman se le entiende como un individuo conversador con su equipo de colaboradores, ¿no? Y todos podrían aportar a lo mejor alguna idea. Y la serie va creciendo casi hasta cierto punto ella sola, parece una exageración, ¿no? Pero es ese trabajo de retroalimentación, ¿no? Porque es que, claro, además otra idea que hay que expresar es esa cualidad que tiene Sandman, que todo el mundo vemos clarísimo que son como dos fases o dos facetas, mejor dicho, distintas. O sea, tenemos una historia global general que se va creando en largos arcos argumentales y cómo esos arcos argumentales están interrumpidos por cuentos, pequeños cuentos autoconclusivos. Esos cuentos dan mucha chicha porque que de pronto en 20 y pocas páginas Gaiman te cree una situación como puede ser el sueño de unos gatos en medio de una narración extensa que nada tiene que ver con gatos, pero de pronto se le ha ocurrido hablar de gatos y de que los gatos también sueñan y de que estamos hablando de unos dioses, por si no lo hemos explicado, que creo que no dejan de ser personificaciones de lo que es el soñar, de lo que es el morir, de lo que es desear, de lo que es el destino, de lo que es la desesperación. Pero Octavio, ¿sí? ¿No te parece que quizás también estos relatos llegaban como manera de insuflar, no aire fresco, sino dar un poco respiro quizás al dibujante que estaba haciendo la historia general? Porque si te fijas, en muchas ocasiones es otro equipo el que se encarga. Es que me refiero a eso, ¿no? Quizás estas historias actuaran quizás a modo un poco de comodín para alargar el plazo, por si estaba sucediendo alguna controversia con la saga en sí, y quizás esto pues era un poco de desaire, ¿no? También se puede interpretar como esta situación, aunque luego en el global todo quede su conjunto y tenga pues un halo muy muy muy maravilloso y que todo parezca formar parte de un conjunto en sí, pero quizás eran simplemente pues una manera de pues como he dicho, ¿no? Pues de darle un poco más respiro, ¿no? A la historia. Yo estoy de acuerdo contigo, Raúl. De todas formas, luego si eso dejamos a Octavio que conteste, porque has dado una clave y es que el equipo de... Bueno, el dibujante cambiaba. Vamos a decir que el equipo iba variando, aunque siempre, siempre a los guiones estaba Neil Gaiman, porque sin Neil Gaiman esto no podía salir adelante. Creo que es el momento de hacer una pausa y vamos a escuchar un pequeño documental sonoro, un pequeño audio con voz en off, para que conozcamos pues a ese guionista, a ese escritor, brevemente, tampoco se puede contar todo sobre él, que es Neil Gaiman y que creo que es uno de los autores clave, ya no solo del cómic, sino de la literatura de fantasía de los últimos tiempos, una persona imprescindible. Y luego retomamos el tema, ¿qué os parece? Bien. Vale, pues os dejo un poco colgados ahí en el limbo. Neil Richard Gaiman es un reconocido escritor inglés de novela y cómic, nacido el 10 de noviembre de 1960. Su pasión ya desde niño siempre fue escribir, al punto de abandonar los estudios y empezar a colaborar en revistas varias, como articulista, entrevistador o analista de libros. En cierta ocasión, tras entrevistar al célebre guionista de cómics Alan Moore, Neil Gaiman quedó absolutamente impresionado por la personalidad de este autor y sopesó la posibilidad de introducirse en este mundillo haciendo algo personal y alejado de las tendencias de moda en ese momento. Tras conocer al ilustrador Dave McKean, de estilo característico e innovador, crean su propia obra juntos en este medio, Casos Violentos. Neil Gaiman tenía así su bautizo de fuego en el mundo del cómic que tantas satisfacciones le daría. Karen Berger, editora de la prestigiosa DC Comics, descubre a Neil Gaiman y apuesta fuerte por él, introduciéndole en el universo del comic book norteamericano con su obra Orquídea Negra. Vistos los resultados de dicho material, Berger acepta publicar la nueva idea que llevaba rondando la cabeza de Gaiman desde hacía tiempo, una serie que tendría como protagonista a Morfeo, dios de los sueños, y sus andanzas por mundos oníricos y fantásticos. Nacía así la serie Sandman. A partir de aquí, el reconocimiento de este autor le llevaría más lejos de lo que el cómic puede hacer por guionista alguno, al punto de que a pesar de haber trabajado en obras de este género, siempre será recordado por ser el creador de Sandman. Entre sus guiones para el cómic, no podemos olvidar, entre otros muchos, los libros de magia, la saga 1602, Los Eternos, Mr. Punch, Misterios de un asesinato, La última tentación de Alice Cooper o Los lobos de la pared. En 1990 hace su primera incursión en la literatura junto a Terry Pratchett, nada menos, el creador de la saga Mundo Disco. Buenos presagios fue el resultado, una novela 100% recomendable para los seguidores de la trayectoria de ambos autores. Más tarde llegarían otras obras de las que podemos destacar Neverwhere, Stardust, de la que se hizo una adaptación cinematográfica aunque la novela era la adaptación de un cómic del propio autor, American Gods, que ganó los premios Hugo, Nebula y Bram Stoker, Caroline, que también cuenta con una adaptación cinematográfica animada, Los hijos de Anansi o El libro del cementerio. En el mundo del cine ha escrito y dirigido algunos cortometrajes. Ha intervenido en la adaptación anglosajona de La princesa Mononoke y junto a Dave McKean ha realizado la película La máscara de cristal para la compañía de Jim Henson. A día de hoy, Neil Gaiman vive en Minneapolis, Minnesota, en una casa de corte gótico que sueña con ser mansión cuando se haga mayor. Tiene 3 hijos de un matrimonio anterior y se ha vuelto a casar recientemente. Continuamos aquí en este monográfico absoluto, este documental casi sobre Sandman, documental sonoro. Y a mí me gustaría que aquí con Raúl Martín y con Octavio Beares empezáramos a conocer a esos protagonistas, sobre todo a su protagonista, que parece que le tenemos ahí un poquito aparcado. El hecho es que en muchas ocasiones, en muchas historias, este supuesto, entre comillas, protagonista apenas salía. Pero debemos empezar a hablar de él y de sus hermanos. ¿Quién se atreve? Octavio, ¿no? Me atrevo yo. Venga. Más o menos. Bien, pues efectivamente, como decíamos antes, Sandman no deja de ser la historia de una familia de dioses muy disfuncional. Dioses que no son sino la personificación de una serie de facetas realmente de la humanidad, ¿no? Sandman mismo es Morfeo, dios de los sueños, personificación del reino de los sueños y del soñar, y en ese soñar de la capacidad creativa de contar historias. Y tiene una serie de hermanos. Su hermana mayor evidentemente es la Muerte, un personaje excepcional, por cierto, porque la Muerte no se parece, la Muerte gaimaniana, digamos, no se parece nada a la Dama de la Guadaña, sino que es una chavalina de la que todos medio nos hemos enamorado cuando la descubrimos. Otros hermanos, por ejemplo, sería Destino. Destino es muy parecido además en muchos aspectos a Sueño, y luego tiene una hermana pequeña con la cual tiene una relativa amistad, aunque es un personaje delirio, bastante evidentemente delirante, loco. Y luego, ¿qué nombre ya lo dice todo? Exacto. Hay otra hermana que es Desespero, y posiblemente la némesis, o el némesis, lo explico, de Morfeo, de Sueño, es Deseo, que es él y la, porque Deseo lo desea todo. No es que no tenga sexo, sino que tiene todos los sexos que pueda haber. Y es realmente muy entre comillas, porque esta no es una de buenos y malos, pero sí que es el enemigo, ¿no? Y luego existe un enigmático hermano que se ha ido, y del cual no sé si atreverme a decir quién es, porque realmente es un leitmotiv maravilloso dentro de la serie. Tarda muchísimo en descubrirse quién es y sus motivaciones para marcharse. Y lo que sí que es muy interesante, que eso inevitablemente se pierde en la traducción, es que todos estos hermanos en inglés, Dream, Death, Desire, todos empiezan por la letra D. Es una capacidad fabulesca o fabuladora de Gaiman que casi sobrecoge, ¿no? Cómo es capaz de crear una cosmología, una serie de dioses y porras. Es que todos tienen un nombre que empiezan por la D mayúscula, ¿no? Estos serían lo que son los... Quizá por eso no hay ningún eterno que se llame amor. Sí, sí. Está el deseo, ¿no? Que ya lo engulle todo. Sí, pero bueno, también una fuerza bastante universal es el amor y no aparece como eterno, ¿no? No aparece. De todas formas, aunque estos personajes que son los eternos tienen un poco el peso argumental, luego estaría de acuerdo conmigo en que hay personajes secundarios maravillosos. Yo creo que cada uno tiene su preferido. Tenemos un cuervo por ahí muy, muy cachondo. Está Merv, personajes como el Corintio, en fin, realmente el amalgama, ¿no?, de personajes secundarios que cubren toda la mitología de Sandman es maravilloso. Sí, porque evidentemente cada uno de estos dioses, entre comillas, tiene su reino. Y el reino más poblado es el reino de sueño, que está lleno de personajes, sueños, historias. Y el reino del sueño es una cantera deliciosa, que es que además es tan deliciosa que cuando terminó Sandman, como dijimos antes, en el año 96, en febrero, dado el brutal éxito que había tenido la serie, DC Comics, en un arranque de reconocimiento hacia Gaiman, decidió que efectivamente el trabajo de Gaiman se respetaba, pero como los derechos de autor son de la propia editorial, eso sí, con el beneplácito del propio Turner Gaiman, vamos a decir, ordeñó la vaca. Hay una serie de colecciones futuras de los años 90 y que tienen hasta los 2000, centradas en todo este protagonismo coral que tiene la obra. Porque es que es evidente, es que hay personajes en Sandman brillantes, como este cuervo Matthew, que es una especie de mascota de sueño. Es que llegaron a tener, perdona Octavio que te interrumpa, pero la cosa llegó hasta tal extremo que llegaron a tener miniseries, personajes que ni siquiera protagonizaron un número entero. Es como, me refiero al personaje aquel que vivía en un mundo de muertos y enterradores. ¿Tú recuerdas el nombre, Octavio? Petrifax. ¿Eras algo así como Petrifax o así? Sí, pues a ese personaje en realidad llegó a tener dentro de Sandman pues protagonizaba un relato dentro de un número de diversos relatos, pues hasta ese personaje tuvo, no sé si un one shot o una serie limitada. Es que la verdad la situación llegó a extremos bastante, bastante de ajustar mucho, de intentar buscar a todo, agarrarse a todo lo que podía, ¿no? De hecho el propio Gaiman llega a darle la idea a la editorial, porque todos recordamos la historia. Bueno, Muerte es un personaje más de la saga, pero todo el mundo quería leer una historia en la que Muerte fuera la auténtica protagonista, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo podemos ser capaces de olvidar ese cómic, ese one shot que es Muerte, el alto coste de la vida, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí surgen todos estos spin-off. Pues claro, había lo que dice Octavio, había que seguir ordeñando a la vaca, ¿no? Y nos encontramos con miniseries que eran muy interesantes, pero yo creo que ahí ya empieza a desvirtuarse, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantaba Lucifer, ese Lucifer pincelado por Gaiman, pero luego cuando ya empieza su miniserie creo que queda bastante deslucido, pero no sé lo que opinaréis vosotros. No se lo digáis a nadie, pero ni lo leí, no quise, no me interesa. Mira, no, esto ya es bueno, es muy lícito porque es buscar el éxito comercial, pero no me interesa. Ya llega un punto en que es desproporción. Sí que creo que si nos ponemos a buscar grano entre toda la cantidad de paja que ha habido, sí que habría que citar el Muerte, el alto coste de la vida, y Muerte, lo mejor de tu vida, que son las dos series de Gaiman. Exacto. Y desde mi punto de vista, lo mejor que ha habido es que casi no es un spin-off, es el Sandman Mystery Theater, que viene siendo una serie basada en un Sandman que hubo, que fue un superhéroe de los años 40, que muy poquito tiene que ver con este como esta criatura divina, digamos. Es una serie muy interesante, que incluso también tiene a su vez su cruce con el de personajes. O sea, tanto el guionista de Sanma Mystery Theatre, que era un cómic con un estilo, digamos, de pulp, de novelita barata, de misterio, de crímenes en los años 30, 40, pues el guionista, que es Matt Wagner, un autor buenísimo además, y el propio Neil Gaiman hicieron un cruce de personajes de su superhéroe y del Sueño Morfeo, un cómic por lo menos curioso, que por cierto también está incluido dentro de uno de los tomos que acaba de editar, Planeta, ¿no? El Sanma Mystery Theatre. Por lo demás, es que... Bueno, pues si me permitís mi opinión, yo sí que he leído Lucifer y... No, bueno, yo también. Por eso te digo que no me gustó demasiado. Pues yo pienso que, disculpadme de nuevo, pienso que empezando como un spin-off de Sandman, lo que sí que se le tiene que reconocer es que consiguió encontrar su propio tono. Empezó, sí, pues muy influenciado por Sandman y todos estos arrebatos de Neil Gaiman, pero luego empezó por la senda de la trascendentalidad y hacerse más grande, y yo creo que luego obviamente no es el Lucifer de Sandman, ya sobre todo ya a partir de la mitad de la serie y tal, pero creo que sí que consiguió un poco sobrevivir a Sandman, ¿no? Conseguir una entidad propia. Raúl, al menos esa es mi opinión. Raúl, si no me falla la memoria, porque no lo puedo asegurar, es de Mike Carey, ¿no? O al principio, sí, al menos. Efectivamente, no, es de... Desde luego, sí. Yo sí, sí. Confieso que es pura macarrada. El campo está lleno de flores y esa en concreto no la voy a coger cuando tengo que comprar otras, ¿no? Simplemente fue eso. Mike Carey me parece un guionista muy profesional, muy competente. Uh-huh. Puede ser una recomendación, no digo que no porque no la conozco, pero sí que no me interesa, ¿eh? Pero bueno, es fiable Mike Carey. Claro, a lo mejor muchos oyentes ahora mismo dicen: ¿cómo? ¿Que sale Lucifer? La verdad es que en este aspecto hay que decir que, y ya si queréis nos vamos yendo por ese camino, en Sandman había un revoltijo, pero muy bien hilado y muy... O sea, sí, todos juntos, pero no revueltos, de referencias mitológicas, históricas también. Yo no sé, Raúl, ¿tú qué opinarás de todo esto? Hombre, pues sí, la verdad es que The Sandman es una colección muy completa a nivel de referencias históricas, ¿no? Si me permitís, enseguida entraremos a más detalles, pero hablando en líneas generales, las alusiones históricas van desde las primeras civilizaciones de África hasta nuestros días, ¿no? Los guiones de Neil Gaiman, pues, pasean sobre todo... se podría decir que por hechos históricos europeos. Pero cuando se tercia, tampoco se le hace ascos a la mencionada África, a Asia, a Oriente, a Egipto, incluso yéndonos muy muy lejos a la mítica Atlántida, ¿no? Entonces, pues he preparado un pequeño listado de las principales referencias históricas que, si me permitís, y siempre admitiendo comentarios de todos cuando gustéis, pues podría hacer un pequeño repaso a lo que yo he considerado más importante dentro de la colección de Sandman, pues a nivel de eso, de referencias históricas, folclóricas, religiosas, etcétera. Adelante, pues. Vale, de acuerdo. Pues la cosa, las referencias históricas no se hicieron esperar mucho, la verdad, porque ya desde el número uno de Sandman, titulado El sueño de los justos, vemos que la historia empieza en 1916 y termina en 1988, ¿no? Y pues se relatan a lo largo del capítulo... pues bastantes situaciones, ¿no? Pues que encontramos que hay alusiones a la Segunda Guerra Mundial, a los felices años 20, a la cultura hippie o a la Revolución del 68, entre otros, ¿no? Se hace especial hincapié en el tema de la Primera Guerra Mundial y además en una epidemia de una enfermedad del sueño llamada encefalitis letárgica, que realmente sucedió a principios del siglo XX, ¿no? Así como también aparece bastante destacada la figura del inglés Aleister Crowley. Para los que no lo sepan, Crowley era un hombre bastante polémico que se hacía llamar mago, ocultista e incluso demonólogo, ¿no? La leyenda de Crowley pues también ha llegado hasta nuestros días y ha pasado a la historia como tanto él como las personas de la secta que creó, pues han sido reconocidas como agitadores de la sociedad de su momento, ¿no? Porque no tuvieron reparos en hablar de cosas como el satanismo o la magia negra, ¿no? Entonces, yo creo que para un primer número está bastante bien, pero luego tenemos un fantástico número como es Hombres de Buena Fortuna, que es en concreto el capítulo número 13, que aquí ya, bueno, pues esto ya es un despilfarro, ¿no? Este capítulo es una genialidad que para un servidor está en su top de los mejores cómics históricos que se han publicado nunca en los Estados Unidos, ¿no? Porque la verdad es que partiendo de una premisa muy simple, como son reuniones entre sueño y un personaje inmortal llamado Hop Gatling, el guionista aprovecha para contarnos nada menos que 6 siglos de la historia de Inglaterra, ¿no? Como he dicho, la historia transcurre entre... Dime. Y pocas páginas, además. Es que es alucinante. Sí. Pues las 24 páginas de un número que... con el descompressive storytelling, ¿no?, que se le dice hoy, la manera que tiene de narrar, estuviera dado pues prácticamente para una colección o como mínimo una miniserie, ¿no? Y bueno, pues concretamente la historia empieza en 1389 y acaba en 1989, o sea, desde el siglo XIV hasta el siglo XX, ¿no? Y bueno, pues a lo largo, como he dicho, de los encuentros entre Hop Gatling y Sueño, vemos que se habla de multitud de acontecimientos históricos, ya sea que los dos personajes tratan concretamente estos temas o de trasfondo, entre conversaciones que tenemos de otros personajes que pululan por allí, pues también vamos conociendo estas pequeñas pinceladas históricas. ¿De qué se habla? Pues mira, que he hecho una pequeña lista. Se habla, por ejemplo, de la peste bubónica del siglo XIV, de la Guerra de las Dos Rosas, que es una guerra civil que aconteció en Inglaterra en el siglo XV, también de la reforma religiosa de Enrique VIII, como no, de la Revolución Francesa cuando se llega al siglo correspondiente, de otro personaje ilustre como fue la reina primera Isabel I de Inglaterra, como no, también de Jack el Destripador, y más en nuestros días pues encontramos también que se comenta la figura de Margaret Thatcher e incluso la aparición de la enfermedad del SIDA, ¿no? Este número, si por algo también será recordado, es por ser la primera de las muchas apariciones del escritor William Shakespeare en la colección, ¿no? Es un personaje que ha sido una figura recurrente, yo sospecho que para el propio guionista, para Neil Gaiman, pero en Sandman ha tenido bastante, bastante peso, ¿no? Dime. Yo creo que argumentalmente es clave. Evidentemente son una serie de apariciones puntuales que se van como un eco repitiendo a lo largo de estos 70 y pico números, pero es que además encima el último lo cierra con Shakespeare y da una clave del mensaje global de la serie que no vamos a revelar aquí. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, aparte de Shakespeare, pues también nos mete para personajes como Christopher Marlowe, que fue escritor amigo de Shakespeare. Incluso tenemos un cameo, al más puro estilo Torrente, de Geoffrey Chaucer, que fue el autor de los famosos cuentos de Canterbury, ¿no? Y bueno, pues ya resumiendo sobre este número, decir que el 13 de Sandman, pese a todo lo dicho, está muy bien aprovechado y genialmente escrito, porque tanta carga histórica está metida con mucha sutileza casi casi ni te das cuenta, y el capítulo se lee, pero de una manera generalmente fluida. La verdad es que es todo un logro, es una pieza de relojería en sí, ¿no? Es una pasada. Yo creo que eso es una gran virtud de Gaiman, en el sentido de que, porque además en su época, que venía del deslumbramiento general con la capacidad de cita que tenía Alan Moore, fue un mal común hacer muchas citas de un modo vistoso e incluso sin venir a cuento. O sea, aquello parecía, en algunos guionistas se dice el pecado pero no el pecador, una especie de mirad qué listo y qué culto soy. En Gaiman y en Sandman, la cita continua, sistemática, es que se imbrica con forma, fondo, tono, es necesario. Y al mismo tiempo, no interrumpe la narratividad, que es una narratividad muy, muy clara. Sí, sí, eso hay que dejarlo claro para los que no sean conocedores de la serie de Sandman, que todas estas referencias que he dicho y las que voy a decir están expuestas de una manera que no es nada pedante, que cualquiera persona que no le interese este tipo de guiños se lo puede leer, estará aprendiendo historia, pero no le resultará para nada pesado. Como he dicho, porque es muy fluido y vas conociendo todos estos datos de una forma muy sutil y muy amena. La verdad es que está muy bien integrado y yo considero personalmente que todos estos datos no estaban colocados con una explícita y manifiesta intención de darse autobombo, sino simplemente el guionista los añadió allí pues para disfrute del resto, pero nunca para lucro personal. De hecho, bueno, también salen personajes secundarios que a lo mejor no son muy evidentes en la historia, pero que tienen su propia historia, personajes históricos como por ejemplo pues John Dee. Fascinante la forma en que convierte a este alquimista pues en un personaje terrible, ¿no? Se escapa de Arkham Asylum, el sanatorio de Gotham, y monta una escala de horror Cristo, terrible, ¿no? Bastante, o sea, importante. Brutal, brutal ese número en el que experimenta, entre comillas, con un grupo de personas que se reúnen en una cafetería. O sea, creo que es una auténtica pesadilla para algunos lectores como yo, por ejemplo. Bueno, ¿paso a la siguiente? Sí, sí, sí, adelante. Vale, bueno, mi siguiente referencia ocurre en el número 14, en Coleccionistas. Esta es muy concreta. La verdad es que no es muy relevante, pero creo que sí que es importante destacarla porque nos muestra el cariño que tenía por las historias el guionista Neil Gaiman, ¿no? Y se trata de que este número... Genial, por otra parte, porque trataba de una convención de nada menos que de asesinos en serie, como podría ser una convención de tantas otras cosas. Pues, como digo, este número nos narra el origen del cuento de Caperucita Roja. Y Neil Gaiman nos dice que es una fábula del folclore europeo que fue recopilada por Charles Perrault en 1967, ¿no? Eso es lo que digo, va metiendo pinceladas aquí y allí que hace que sea Sandman en general pues sea una lectura bastante, bastante rica. Ya que hablas de ese pasaje, además en ese pasaje hay un personaje y yo creo que es muy ilustrativo de todo esto que estamos hablando, de esta sutileza, el personaje de Gilbert. Sí. Físicamente la imagen del escritor Chesterton. De esto no tienes por qué enterarte. Es un señor gordito con bigote, gafas, punto pelota. Si lo sabes, te enriquecerá la lectura, claro. Perdona el corte, pero entraba. Bueno, pues que como hay mucha tela que cortar, la verdad es que voy a ir un poquito rápido y voy a hacer un trazo bastante grueso de todos los que son las referencias, ¿no? Por ejemplo, en Sandman 19 tenemos la siguiente aparición de William Shakespeare y nos hablan en concreto de la obra de teatro El sueño de una noche de verano, ¿no? De aquí saltamos al Sandman número 29, titulado Termidor. Titulado Termidor porque este era el nombre de uno de los meses del calendario posrevolucionario que le pusieron el gobierno de que se estableció después de la Revolución Francesa, que como todo el mundo sabe es del 14 de julio de 1789, y este número pues está dedicado a la Revolución Francesa, ¿no? Aquí tenemos la aparición de Maximilien Robespierre y otra gente del Comité de Salvación Pública, ¿no? Del 29 pasamos al número 30, titulado Augusto, en referencia a César Augusto, que fue el emperador que el 27 antes de Cristo sucedió a Julio César, ¿no? Esto está comprendido dentro de una etapa bastante histórica, ¿no? Porque llegamos al número 31, que es otra de las pequeñas genialidades que tiene la colección Sandman, que es el número titulado 3 septiembre y 1 enero, ¿no? Aquí la verdad es que la gracia está en que Sandman nos cuenta la historia real de su majestad el emperador Norton I, que fue un chalao, fue un excéntrico que no se le ocurre otra cosa que después de llegar a la bancarrota, a la bancarrota, se le da por decir, mira, pues soy emperador de Estados Unidos. Y pues aquí Gaiman nos cuenta su historia y aparte pues su historia real, ¿no? También con la curiosidad de que mete a Mark Twain, el autor de las aventuras de Tom Sawyer, por medio, ¿no? La verdad es que yo hasta que no te conocí a ti, nunca hubiera pensado que este personaje hubiera sido real y que esa historia pues fuera histórica, ¿no? Quería comentaros una cosa respecto a este personaje. Ya fue utilizado por Morris y Goscinny en Lucky Luke. Yo cuando lo leí en Sandman dije, hombre, pero si este es el gran emperador de Lucky Luke, y efectivamente, también en Lucky Luke salía, era el mismo personaje, y al final hacían referencia al personaje histórico. Y además el que lea el cómic se dará cuenta de que el aspecto que le han dibujado, o sea, es tal cual el tío, o sea, hay fotos por ahí, y es que era tal cual. Sí, sí, es calcado. O sea, porque vivía muy bien el tío. Emperador de los Estados Unidos, qué fuerte. Bueno, continúa, por favor, Raúl. Vale. Pues en el número 39 vemos cómo la historia está dedicada a Marco Polo. En el número 50 el protagonista es Harun al-Rashid, que es uno de los califas que protagonizaron una serie de historias en Las Mil y Una Noches. Luego, en el número 73, titulado Domingo de Luto, tenemos que sale uno de los pocos españoles en toda la serie. Bueno, en concreto una española, que era Catalina de Aragón, que fue reina de Inglaterra durante el periodo en que se constituyó como primera esposa de Enrique VIII. Y aquí llegamos pues al número 75, del que ya no hablaré mucho porque el amigo Octavio ya pues nos ha dicho un poco de qué va, ¿no? En realidad se titula La Tempestad y está dedicado a la que me parece que es la última obra de William Shakespeare, es la última colaboración ya y última aparición de William Shakespeare en la colección. Ya lo vemos mayor, retirado, fuera de la locura de lo que es el Londres teatral, ¿no? Y luego pues tengo también un recogimiento de lo que son las referencias mitológicas. Pues tengo también un poquito de tiempo para explicarlas, ¿no? Yo, si pudiera meter la nota de humor, sería todo lo de las referencias mitológicas, todo tuyo. Es brutal. Sí. Bueno, ni qué decir tiene que esto un poco está basado en un artículo que publiqué en Zona Negativa, donde explicaba más detalladamente esto, ¿no? Y a la gente que le interese. A la gente que le interese, pues ya en Facebook o donde sea, ya colgaré el link de este artículo para que la gente indague más, ¿no? Entonces, pues a nivel de referencias, yo creo que es imprescindible empezar por las que hacen alusión directamente a Sandman, ¿no? Entonces, pues la lista, yo humildemente la ha empezado por el nombre de Sandman, que es el más conocido del personaje con mucha diferencia, ¿no? Entonces, Sandman en realidad se trata de un personaje popular del folclore anglosajón que ayuda a dormir a los niños esparciendo arena mágica sobre los ojos, porque la traducción de Sandman es el hombre de la arena o el hombre de arena, ¿no? Y entonces, pues, según la tradición anglosajona, las legañas serían los restos de la arena que nos quedan en los ojos cuando nos levantamos, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, pues también se conoce a Sandman como Morfeo, que es el dios griego de los sueños, o como Oneiros, que Oneiros literalmente significa sueño en griego, ¿no? Y ya dentro de la cosmología propia de Sandman tenemos que se le llama, a ver si lo digo bien, Caicul, que es el nombre que se le atañe a Sandman en una de las supuestas primeras culturas ancestrales que surgieron de África, ¿no? Y luego ya, desvariando completamente, tenemos el nombre de El Zoril, que en Sandman es el nombre que recibía el dios de los sueños en la mitología marciana a la que pertenecía el superhéroe el detective marciano, ¿no? Y entonces, pues, el último nombre que yo he encontrado que el que se alude a Sandman es Daniel, que bueno, pues es la última encarnación de Sandman. Y aquí he encontrado que Gaiman escogió este nombre por dos razones. Primero, para seguir con la tradición de la D, para seguir poniéndole D a los Eternos. Y segundo, porque por lo visto en la Biblia, Daniel era un personaje que experimentaba profecías y que también sabía interpretar los sueños. Así pues se cierra el círculo y volvemos a tener una referencia más, ¿no? Aparte de eso, también muy rápidamente, Neil Gaiman, en su inmensa sabiduría, pues también dotó de equivalencia mitológica griega al resto de Eternos. Y de esta manera, en el anual dedicado a Orfeo, pues tenemos que llama a destino Podmos, a muerte Teleute, a destrucción Olethros, a desespero Apoloya, a deseo Epizumia y a delirio Mania. Pido disculpas si mi pronunciación del griego antiguo pues no es la más correcta, ¿no? Y bueno, pues luego ya llegamos al tema de las mitologías y folclores, que aquí, bueno, pues tenemos para dar y repartir, ¿no? Entonces, no me voy a extender demasiado. ¿Qué hago? Yo diría simplemente las mitologías en general, sin pararme, ¿no? A los personajes. Sí, sí, de cada venga. Mitología. Menciona solo las mitologías y luego, si alguien quiere saber cuáles son esas referencias sobre esas mitologías concretas, le remitimos a ese artículo de que publicaste en Zona Negativa sobre las referencias históricas. De hecho, por ejemplo, ¿qué te parece si en nuestro canal en Facebook y en nuestro blog ponemos un enlace directamente con ese artículo? Porque me has comentado bastantes cosas que aparecen en ese artículo, pero es que el artículo va muchísimo más allá de lo que vamos a comentar aquí. Entonces, comentas así brevemente esas mitologías y el que quiera saber más, que se lo lea. Bueno, a ver, brevemente, pero que de mitologías ya hay para parar un tren, ¿eh? Como se suele decir, o sea que tampoco hablamos de dos o tres. Bueno, pues suéltala rápidamente, tienes un minuto. Sí, un minuto. Bueno, vamos a ver, cojo aire. Tenemos mitología judio-cristiana, mitología griega, mitología romana, mitología nórdica, mitología egipcia, mitología mesopotamia, mitología sumeria, mitología hindú, dioses del panteón del zoroastrismo, dioses de la mitología shinto, dioses de la mitología lapona y... Por Dios. Dentro de folclore tenemos folclore europeo, duendes de la tradición irlandesa y, venga, para acabar, metemos a la Atlántida también. ¿Qué os ha parecido la cosa? Muy bien, estupendo. Como te decía al principio, es que es todo o casi todo y además insistir en que ello no crea una narración densa, pesada, sino todo lo contrario. Es como las especias que le echamos al guiso. Sí, hombre. Sí. Luego, aquí sí que me gustaría dar mi opinión sobre este tipo de referencias, principalmente porque esto sí que no lo encontrará el interesado en el artículo que publiqué y porque creo que sí que habría que darle algún pequeño tirón de orejas al respecto a Gaiman. ¿Me dejáis? Bueno, pero con cuidado, como cuando tiramos de orejas a alguien que cumple años, tampoco nos pasemos. Vale. Pues bueno, mira, a ver, mi opinión sobre las referencias. Yo opino que es indudable que Neil Gaiman sabe documentarse excepcionalmente bien, y así lo demuestra. Pero yo, sinceramente, le pongo una pega, y es que peca de excesivamente anglosajón, porque si nos ponemos a mirar, casi todos los alardes intelectuales y datos sorprendentes que encontramos provienen de escritores y de obras anglosajonas. Esto es evidente. Esto, cualquiera que lo empiece a leer, es que no tiene que saber mucho del tema para verlo. Solo hay que ver que William Shakespeare, ¿no? Y entonces, pues, dime. De todo, ¿no, Raúl? ¿Hasta qué punto eso es error de Gaiman o de la cultura sajona, ¿no? Perdón el paréntesis. Ahí voy. Está claro que esto es lo que mejor conoce Gaiman, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando Gaiman abandona su zona de seguridad? Pues, en mi opinión, pasa que se vuelve perezoso y que sus referencias se convierten en bastante tópicas. A ver, me explico y argumento esto. Cuando Sandman deja atrás la cultura anglosajona y, por extensión, la centroeuropea, pues toca temas como la Grecia clásica, el momento álgido de la Roma imperial, los viajes de Marco Polo, la Bagdad de las mil y una noches. La verdad es que todo esto son topicazos. No es lo mismo cuando se pone a hablar de la historia, como hablábamos antes, del número 13, del seguimiento de la historia del Reino de Inglaterra, a que luego cuando abandona ese área, pues si quieres hablar de Italia, se va a Marco Polo. Si quieres hablar de Oriente, mete la Bagdad de las mil y una noches. No sé qué opinaréis vosotros. Yo, respecto a la Bagdad de las mil y una noches, es que a mí me parece, era una cosa que quería plantear como final, cuál es el, aparte del pero que yo también tendré, claro, cuál es el momento que cada uno le hace más tilín. Y para mí uno de ellos es ese capítulo que se llama Ramadán, porque efectivamente utiliza el tópico tras tópico tras tópico y termina dando una bofetada a la historia, llevando el tópico al presente. Yo estoy de acuerdo contigo, claro, en ese sentido cultural de que, bueno, pues si fuera un francés seguramente sería otro tipo de cómic y otro tipo de forma de enfrentarse a las referencias culturales. Digo francés como puedo decir de otro sitio, ¿no? O sea, que evidentemente la cultura anglosajona pues es muy ombliguista y son los dueños del mundo, ¿no? Ya, pero a ver, es que ya en lo que es mi segunda parte de la argumentación, es que ya no estamos hablando de que es muy, muy ombliguista, es que también hay otra flagrante situación así, poquito para mí, claro, a mí como latinoamericano, bueno, como latino hispanoamericano, pues suena raro, ¿no? Bueno, a ver, matizo, me refiero culturalmente, soy español, pero creo que todo lo que es la cultura latina, ¿no?, hispanoamericana, pues está muy mal retratada en Sandman. Si os fijáis, no tenemos ni una sola referencia, al menos lo digo así de memoria, ni a mayas, ni a aztecas, ni a ninguna otra cultura precolombina. Y luego lo que es la tradición española, la herencia española, no sé si es un poco por pique histórico o así, pues prácticamente tampoco se hace alusión a España, ¿no? Y bueno, sí, vale, tenemos a Catalina de Aragón, pero yo creo que la mete más porque fue reina de Inglaterra que por ser española. Y encima, cuando se habla de esta reina, se comete el error de decir que fue negra o de piel oscura, ¿no? Y es que luego, a ver, yo desde luego que entiendo Gaiman y su procedencia y tal, ¿no? pero la verdad es que hay que reconocer que si nos hubiera prestado un poco más de atención a los latinos, en Sandman hubieran encajado muy bien conceptos como el dorado, figuras literarias como el Quijote o Salvador Dalí, ¿no? Entonces, yo considero que esto es un pequeño fallo, ¿no? Que hable de un dios lapón y que nos haya dejado de lado, ¿no? Pero la verdad es que preparando el artículo de Zona Negativa pude contactar con un historiador que me dijo que esto no... Me parece que antes ya lo comentaba Octavio, que esto suele pasar con lo que son escritores británicos. Bueno, de todas formas, el que lea el artículo de Zona Negativa podrá leer esos pequeños... En fin, comentarios de, además de tres personajes que yo conozco, he tenido la oportunidad de entrevistarles en mi otro programa que no tiene nada que ver con esto, y estamos hablando de Nacho Ares, estamos hablando de Carlos Canales y de Ignacio Monzón. Creo que los que me escuchan, los que escuchan La Órbita de Endor porque escuchan mi otro programa, creo que los conocen de sobra. Y ahí, en ese artículo de Zona Negativa, hacen referencias a esto de que Catalina de Aragón fuera negra. Le remitimos al artículo, tenemos que hacer una pausa y luego seguimos ya y nos metemos en la recta final donde ya hay, tenemos libertad total para opinar sobre esta serie, ya para rematar del todo a este Sandman, que menuda paliza le estamos dando. Así que no se os ocurra marchaos, ¿eh? Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. ¡Bravo! Sigue escuchando, anda, sigue. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Estamos en el sprint final, en esta recta final de este monográfico sobre Sandman. Seguimos aquí con Raúl Martín y con Octavio Beares. Personajes que yo creo que vamos a tener que seguir de cerca porque nos están sorprendiendo hoy con sus conocimientos sobre Sandman y a saber de qué más controlan por ahí. Bueno, opiniones personales. Sandman, ¿qué me tenéis que decir? Si yo os preguntara, decid todo lo que os quede por decir y no hayáis dicho, ¿por dónde empezaríais? Bueno, pues... Adelante, Octavio. Le ataco, sí, ya viste que ya tomé la delantera. Vamos a ver, ¿qué tendría que decir? Tendría que, al oyente, al escuchante que no sabía nada de esta serie, animarle, porque en mi experiencia personal, y esto es estrictamente personal y verídico, lo habré prestado unas 10 o 15 veces a gente a la que suelo prestarle 30 o 40 veces cómics. Todos ellos... gente que no son lectores habituales de cómics, porque si no se los comprarían ellos y no andaría yo dejándoselos, siempre, matemáticamente, me dicen que es la serie que más les guste, independientemente de mi opinión sobre Sandman, que desde luego no es la de que sea el mejor cómic de la historia, ni muchísimo menos, pero sí que tiene... ¿Cómo ese... que no? ¿Cómo que no? No es el mejor cómic de la historia, dime un cómic que sea mejor que Sandman. ¿Cómo que no? ¡Uf! Spirit, Gata Loca, Crazy Cat, perdona, muchos... Muchos. No, tío. Yo lo tengo muy claro. Puede que a lo mejor... Y eso que soy el autor del blog, pero bueno, lo que me parece de Sandman es esa imaginación desbordada que embelesa. Y sobre todo que descoloca al que no suele leer cómics, porque no se imagina que un cómic pueda tener al mismo tiempo esa ligereza como lectura y esa profundidad de contenidos. O sea, que entretiene muchísimo y que te enriquece muchísimo. Eso sería así un poquito mi consejo, vamos. No, además Sandman es uno de esos cómics que empezó a ganar premios que no había ganado ningún cómic hasta ese momento. Hugo. Exactamente, el premio Hugo, que además se supone que es, en fin, una cosa que hasta ese momento solamente se había dado a novelas, así que luego han pasado a ser de culto. Ni lo volverá a ganar cómic alguno porque cambiaron las bases para que no volviera a suceder, a punto. Efectivamente. Anda, eso no lo sabía yo. Bueno, yo no sé si es que a lo mejor lo leí en un momento clave de mi vida, pero para mí, yo lo tengo muy claro. Y tengo cómics que están en mi ranking de los más importantes que hay, pero Sandman para mí, sin ningún lugar a dudas, es el número uno, es lo que hay. He aprendido muchísimo. Todavía sigo aprendiendo porque de vez en cuando a Sandman, una vez que lo has leído una vez, lo vas releyendo, como ya hemos dicho antes, y sigues aprendiendo cosas. Y creo que realmente es uno de esos cómics que te convierten en mejor persona. Qué bonito es esto. Raúl, di algo. Bueno, pues vamos a ver. Yo de entrada reconozco que Sandman puede que sea, dentro de su género, una de las mejores colecciones USA de la historia. Dentro de lo que serían los parámetros de fantasía, terror e imaginación. Creo que Neil Gaiman escribió una historia muy, muy bien documentada, muy amena, muy accesible, y que todo el que se la quiera leer no hace falta que conozca nada del mundo de los superhéroes ni nada del sello Vértigo al que perteneció posteriormente. Y la verdad es que en ese sentido, pues yo prácticamente le veo una trayectoria intachable hasta bastante, bastante avanzada de la colección. Por otro lado, mi opinión es que si la colección se hubiera terminado en el número 50... hubiera acabado en el momento más álgido y en el mejor punto de la serie. Considero que el final desmerece un poco a todo lo que se nos ha contado antes, que representa un cambio de tono, un cambio de conceptos y un poco más de desgaste a lo que la colección nos había venido dando. No es porque el final tenga más fallos que el principio, porque obviamente pues Sandman tiene tanto fallos argumentales como fallos documentales, pero es que eso es inevitable. Estamos hablando de que es un cómic que lo lees y dices, pero ¿cómo pudo Neil Gaiman realizar esto? Porque hay muy pocos cómics que tengan el mismo nivel de documentación, de esmero y de detalle, y que encima se hayan publicado mensualmente. Es que tú lo ves y prácticamente te da vértigo, haciendo un juego de palabras con el sello al que se le suele ya se le suele relacionar. Pero es que la verdad es alucinante, en realidad, cómo pudo Neil Gaiman llegar a escribir algo tan tan tan complejo y mes a mes, ¿no? De todas formas, dices tú del final, tampoco queremos, esto a lo mejor hay que aclararlo, porque a lo mejor la gente se piensa que ya todo el tercio final empieza a flojear. Yo creo que cuando te refieres al final, te refieres al velatorio, que es un arco argumental, además muy breve, creo que si no es el más corto, será de los más cortos, no dura mucho, pero es que yo creo que el velatorio es casi un epílogo realmente, porque la historia de verdad acaba con las benévolas, que me parece que es un arco argumental tremendamente bueno, y luego el velatorio, y bueno, en mi opinión, vamos, y yo creo que sí, el velatorio es una especie de epílogo que no es que desmerezca, como dices tú, pero sí que es bastante flojito. No, pero bueno, es el final y dices, bueno, qué más da. Ya puestos. De acuerdo con Raúl, perdona, y si nos ponemos en esta recta final, que casi me da pena un poco críticos, pero ¿por qué no? Hay que hacerlo también. Quizás Neil Gaiman peca a partir de pues, ese número 50-60 de un, por otro lado, lógico narcisismo, pero cae en esa debilidad de gustarse demasiado a sí mismo. Lo cual no quiere decir que yo como lector lo haya querido dejar ni un solo segundo, porque 50 números me han enganchado totalmente y quiero ver cómo se van solucionando las tramas y qué pasa con los personajes, y estoy totalmente enganchado con ese universo. Pero si nos ponemos en literalidad de lo que es modus operandi, técnica, creo que hacia el final Gaiman se está gustando demasiado a sí mismo, y bueno, la prueba es que si examinamos una trayectoria más extensa de Neil Gaiman desde sus principios con una obra maravillosa que se llama, bueno, es una trilogía de hecho, pero bueno, la primera es, no es Signal to Noise, es la anterior, que en este momento no me quiere salir, con Dave McKean. Bueno, desde sus inicios pues, saldrá. Desde estos inicios con Dave McKean. Pero Mr. Punch, ¿estás hablando de Signal Noise o de qué hablas exactamente? Noise. Mr. Punch Signal to Noise, y la primera... No me quieres salir. Sí, la primera... Nos hagamos... y bueno, desde estos inicios vemos toda la trayectoria hasta lo que ha estado haciendo en los 90 y en los 2000 dentro del mundo del cómic. Desgraciadamente es una cuesta abajo. Yo creo que Sandman es el momento maravilloso. Casos violentos. Casos violentos es magnífico, pero es mentira que sea lo primero que hace, o prácticamente. La saga Sandman es brutal, y en la saga Sandman consigue tal celebridad que hasta cierto punto, no voy a decir que es endiosa porque eso es un disparate, pero sí que realiza las obras en un autoejercicio de autoestilo, permitidme decir la tontería así, ¿no? Pero se gusta demasiado. Y yo sinceramente a lo que me quería referir antes es que si hubiera sintetizado el fin de los mundos, las benévolas y el velatorio en la extensión que tiene, digamos, las benévolas, yo sinceramente soy el tío más feliz del mundo, porque ahí lo encuentro demasiado, demasiado recargado. Y es más, diré más, si de vidas breves salta a las benévolas y se salta el fin de los mundos y el velatorio, hombre, la verdad es que nos hubiéramos perdido en el caso del velatorio las pedazos de ilustraciones de Charles Best, de Michael Zulli, pero argumentalmente, no sé yo si hubiera quedado muy afectada la serie. Pero, yo no estoy de acuerdo contigo para nada, pero bueno, supongo que habrá oyentes que hayan leído la serie que opinen como tú y otros que opinen como yo. No sé, creo, estáis desmereciendo un poquito las benévolas, que a mí me parece que es casi un broche final, que yo creo que está bastante bien. Mi argumento tiene justificación, ¿eh? Sí, no, hombre, y está claro que hemos ofrecido dos líneas de pensamiento, que yo creo que está bastante bien, no estamos todos de acuerdo, creo que así hay un poquito de debate, y ahora es el oyente, el que tiene que decidir cuál es la verdad y lo que no. De tal forma, yo creo que ole a DC o a Vértigo, y por decir, bueno, si Neil Gaiman se va, esto se acaba, porque bien podrían haber continuado con Sandman como título, y yo creo que a estas alturas no tendría nada que ver la serie con digamos esta colección de la que estamos hablando ahora, y conformarse con las obras, entre comillas, porque los spin-offs que antes hemos mencionado son justamente eso, las obras, una forma de intentar seguir explotando un universo desde el punto de vista comercial, pero sin, digámoslo así, mancillar la colección Sandman. No sé qué opinaréis vosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo un inciso a hacer. Luego os pediré también a vosotros vuestra opinión. Creo que cuando se habla de Sandman, pues todo el mundo habla de Neil Gaiman. En segundo lugar, aunque la verdad es que hay que confesar que tampoco lo hemos nombrado mucho, del ilustrador Dave McKean, que hay que recordar que es el que hace todas las cubiertas de la serie, recopilatorios. Bueno, la verdad es que prácticamente incluso siguió su trabajo ligado a los spin-offs de Sandman después de Neil Gaiman dejar la colección. Pero creo que nos hemos dejado a un tercer elemento muy importante, que fue la editora Karen Berger. Yo, sinceramente, creo que gran parte del mérito de Sandman también se merece a esta señora, que yo pienso que debió sufrir muchísimo para poder tirar hacia adelante la colección, ¿no? Porque es que si una cosa está clara es que en su primera etapa Sandman no encajaba en el universo DC. Entonces, pues ahí viene todos los conocidos problemas que tuvo la colección, ¿no? Y con los que Karen Berger tuvo que hacer de mediadora entre un equipo genial con unas ideas sobradísimas y súper espectaculares, pero que no acababa de encajar en el universo DC ni en lo que tenían ellos establecidos, ¿no? Y si me permitís, pondré dos ejemplos curiosos, ¿no? El primero es la misma portada del número uno de Sandman, en la que, bueno, pues técnicamente no aparece Sandman en la portada, sale un rostro y tal, una figura difuminada y todo esto, y ahí ya supongo que lo sabréis, ahí ya vino los primeros problemas porque DC quería que apareciera Sueño en la portada, ¿no? Y ahí no vino, ¿no? Y eso pues fue un tira y afloja, ¿no? Y otro muy curioso es que gracias a Neil Gaiman y a Karen Berger, pues descubrimos que nadie se masturba en el universo DC, dicho así, porque en el capítulo número 13, el de coleccionistas, que ahora mismo no me viene a la mente cuál fue, pues en el capítulo de coleccionistas, el de los asesinos en serie, pues Neil Gaiman quería hacer que un personaje pues se hablase de masturbaciones y todo esto, y la pobre Karen Berger pues se tuvo que mediar en otro problema ante la editorial, porque nadie se masturba en el universo DC, ¿no? Quiero decir que esta señora, lo que es, en mi opinión, andaba para merecer el premio Nobel de la Paz, porque lo que tuvo que sufrir hasta que no llegó ya la etapa de Vértigo y hubo más distensión en la colección, debió ser lo suyo, ¿eh? De todas formas, a mí lo que me parece realmente curioso es el hecho de que en Sandman encontramos el esplendor de lo bonito y lo feo, ¿no? O sea, encontramos en historias, creo que a lo mejor un juego de ti es el en el que mejor se ve, ¿no? Hay partes preciosistas, maravillosas, hermosas, poéticas, románticas, y luego de repente pues hay un muro, se derrumba y nos encontramos con lo más execrable, lo depravado, lo aberrante, incluso gore, y realmente ese contraste hace que nunca sepas qué esperar de Sandman. Chicos, se nos va esto, vamos a sintetizar, a ver si me dais ya una sentencia final, un juicio final sobre esta serie, y a ser posible en una sola frase. Vaya desafío. ¿Voy yo? Venga, Raúl, ya se me deja pensar a mí. Vale, de acuerdo, vamos a ver, forzaré aquí mis recursos. Una maravilla fantástica y realmente imprescindible. No digas nada. ¿Octavio? Ahora lo que digo, mamá. Seguramente el trabajo del cómic mainstream estadounidense más personal de la historia del medio, junto con algunos de Alan Moore, si se quiere. Pero desde luego uno de los más personales de la historia del medio, sin duda, vamos. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Vamos a recordar brevemente, antes de despediros, esos blogs. Bueno, Raúl, ya te encargarás tú de colgar un enlace con ese artículo del que hablábamos antes. Sí. Y bueno, Octavio, recordar nuevamente sobre Sandman, ¿no? Era el título de tu blog. Sí. Y el que quiera saber más detalladamente, más aspectos y detalles acerca de la serie, pues ahí me parece que haces un examen exhaustivo de toda la colección, pero esto es una empresa titánica, ¿es cierto esto o no? Es un blog a quien le interese a ir actualizando, porque pues ahora no me acuerdo bien, pero voy en, no sé, artículo 30 muchos o así, de los 75. Estamos en ello. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por vuestro tiempo. Y esperemos que nos volvamos a reunir pues para hablar, pues qué sé yo, sobre otra cualquier cosa. Pues sí, ojalá se vuelvan a repetir estos encuentros. Efectivamente, cuando quieras, ¿eh? Pues creo que ya está todo dicho. As the water grinds the stone, we rise and fall. As the rapture starts to dust, we'll shine like stars. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! ¡Coronel! ¡Estoy con Expediente FDM! ¡Váyase al infierno! Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Última viñeta de esta historia. La enseñanza filosófica de hoy nos la trae Kratos, el protagonista de la saga God of War, y dice así: en caso de duda, mátalo. Se está bien sin dudar. Mola. Pero se duda menos si eres el único que respira en la estancia. Qué burrada, pero ¿quién ha escrito este guión? El spoiler final de este programa lo vais a odiar de verdad, así que os doy tiempo para que quitéis el programa. 5 segundos. ¿Seguís ahí? Si es que sois masocas, no sabéis ni el final que voy a reventaros, pero os arriesgáis de todas formas. Os quiero un montón, en serio. Pues no hay spoiler, ¿veis? Si es que al final sois adictos. Pues nada, no hay spoiler, nada de nada. La última de Torrent acaba con un número musical, pero vamos, lo normal, esto no es ni spoiler siquiera. La próxima edición del programa caerá en día santo, sea jueves o viernes, así que lo mismo no hay programa. Seguramente sí, pero solo por joder, lo mismo es verdad que no hay, según me dé. Como diría uno de las ondas que yo me sé, nos vamos, pero os dejamos con unos minutos de nuestra mejor música. Aunque su música mejor, entre comillas, es una mierda, pero bueno. Sí, esto solo lo pillarán unos pocos, pero jaja, qué gracia, nos partimos el pecho. Besos, besos, besos, abrazos, abrazos, abrazos, besos, besos, besos, que sí, que adiós. La órbita de Endor.